bueno, no tengo que presentar a Miguel, claro, entonces muchas gracias por invitarme aquí a esta charla contigo. En fin, yo encantado y feliz, no sé si te podré, si te podré servir. Supongo que Luis, cuando se le ocurrió, que fue el que a mí me llamó. Sí, sí, así es. Luis de la Fuga, sabe que a mí siempre me ha gustado mucho tu trabajo y que hay una entrada en el archivo FX, que es dinero, desde primera hora, desde aquel libro. De hecho, me gustaba tu trabajo y no sabía ni que eras dibujante ni que eres sevillano, que para mí eso siempre es un plus, es una cosa rara, pero para mí, si son agentes locales, es una cosa que me interesa. Claro, el consumo local, ¿no? Es más sostenible. Cuando colaboro con los músicos y eso, digo, si hacéis alguna línea local, me puede interesar, pero si no hay línea local, no, es una cosa que no me interesa. Entonces, en ese sentido, pues siempre me ha gustado tu trabajo mucho y me parece un trabajo excelente y un trabajo. Y esta enciclopedia, como junto con la Clismo y Dinero, es decir, este tipo de textos y de trabajos tuyos, especialmente más. Entenderás que yo era lector de Star y de las secciones esas de Star en que había miscelánea de noticias, inventos, referencias a Estados Unidos, al underground y tal. Mira, aquí los dos que te faltan delante. Nos ha tocado. Y que en ese sentido, pues me ha interesado siempre. Me gusta especialmente este trabajo y me siento estupendamente a gusto charlando contigo de él. Pero bueno, como me toca hacer la presentación, no quiero que suene tampoco a reivindicación, y menos a reivindicación del cómic. Hace unos años una exposición, que después te diré que fue bastante lamentable, la edición que hizo no sé qué departamento de la Junta de Andalucía de cómic, hicieron una cosa de cómic flamenco. Me pidieron un texto y yo hice como una especie de genealogía de la lógica aplastante y extrañamente desconocida que había entre el cómic y el flamenco como dos artes que, bueno, tenían una relación con lo popular y con la cultura de masas, con la reproducción técnica, y que me parecía, me sorprendía que hasta ese momento no se hubiera prestado atención. Y recuerdo que acababa yo exageradamente seguro, acababa yo diciendo que Miguel Brieva y Israel Galván eran los dos artistas más relevantes que yo conocía del panorama de aquel momento, ¿no? Pero en cierto sentido, por eso no quiero que suene a reivindicación del cómic ni nada de eso, que a mí ni me va ni me viene ese tipo de cosas gremiales, supongo que a ti te importará mucho más, sino que sí que me parece que tu trabajo como artista tiene una lógica aplastante, y me parece que uno de los grandes problemas que tiene el arte contemporáneo, y cuando digo el arte contemporáneo me refiero a la institución arte, a los museos, a los espacios de arte, a los espacios donde se programa arte, a los espacios donde circula el arte, es qué hacer con trabajos como lo tuyo. ¿Qué hacer con trabajos como lo tuyo de una forma natural, sin tener que darle la cuota al cómic, que es a lo que no me quiero referir, sino por qué aquí, con un trabajo con la incidencia que tú tienes? No, igual me equivoco, me dicen, no, si yo ya he hecho una exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, no, pero no me extraña que no haya ahí una especie de interés, porque hay una línea obvia, ¿no? Yo hablaba en aquel texto desde Goya, que es obvio y evidente, pero desde Goya hasta el presente, la Meyer y toda la generación de los goyescos, los más interesantes no eran como pintores, sino como grabadores y dibujantes, y como grabadores alimentaron todo un mundo de revistas, no sé, la revista El Fandango, por ejemplo, que es una revista medio anarquista gaditana de finales del siglo XIX, es una revista que es como esto, quiero decir, que tienen la miscelánea, el humor, la política todo el rato presente, el sarcasmo político, con toda una serie de ilustraciones y de ilustradores que los diversos avatares políticos españoles tuvieron que emigrar a Francia, y muchos de ellos fundaron la gran caricatura francesa, un texto de Rubén Darío sobre eso maravilloso. Pero es que incluso mucho más reciente, bueno, después está el hecho que yo me gusta repetir mucho en Sevilla, de que Gustavo Adolfo Bécquer, nuestros curas golondrinas volverán, sea un dibujante de cómic, la palabra cómic es un anacronismo en ese momento, pero un dibujante, es un dibujante de historietas, tiene la esqueletomaquias estas que tiene, y bueno, su relación con Sem, con el seudónimo, con el hermano, sí, y tal, sí, no se sabe muy bien si él hizo los Borbones en pelota o no, pero los Borbones en pelota es digno también de ser un antecedente tuyo, ¿no? Sea Becker o sea otro el que lo hiciera. Y después, incluso en la generación, de forma mucho más reciente, en el mundo de la vanguardia, para mí es que hay artistas, es decir, por ejemplo está Elio Gómez, que tampoco sabríamos dónde ponerlo, si era un ilustrador, básicamente era un ilustrador de prensa obrera, que hizo una serie de carpetas de AGIPRO para los sindicatos internacionales y para el movimiento obrero, y que hizo algunos carteles, pero sobre todo era un ilustrador. Uh-huh. Y bueno, vivió, tuvo una carrera corta, acabó en la cárcel después de la guerra y murió en la Modelo de Barcelona, con los últimos proyectos suyos eran ya tiras cómicas, ¿no? Uh-huh. La historia de Gabrielillo Gómez, que era una especie de trasunto del mismo. Es un artista desde mi punto de vista clave en muchísimos aspectos, clave por ser un artista desde Sevilla, aunque la gran parte de su trabajo fue en Barcelona, pero un artista que representa como nadie el grafismo durante la Guerra Civil Española, que está muy presente en Europa, que tiene una vida alucinante y que sigue siendo un enorme desconocido para toda la gente de Sevilla, y no tiene presencia en la escena artística y que se podría naturalizar como un precedente. Después está Martínez León, Joselito, que a mí me parece el primer personaje, es decir, para mí todavía Joselito en Rusia me parece una obra maestra alucinante, que todavía Joselito, que es un artista, digamos, del ABC, que hacía dibujos taurinos desde la cárcel, sin velas corridas, ¿no? Hacía los dibujos de las faenas en Madrid y tal, se lo telefoneaban, mandaba el dibujo al periódico y se lo publicaban. Pero que antes tiene todo un trabajo con el Partido Comunista, de caricatura política, de caricatura seria durante la guerra, que quizás es la que menos me interesa, pero que también me parece un artista clave y bueno, desdibujado en lo tópico y en lo típico, y rescatado solo como sevillano, que es lo más pobre que le puede pasar a un artista, que te rescaten como figura local. Y otro, más raro todavía, a Carlos Rangel, que es un artista, bueno, este sí que verdaderamente es desconocido, porque tuvo casi todo su trabajo lo hacen en el psiquiátrico de Ciempozuelo, pero tiene un trabajo muy visible para todo el mundo, porque son casi todas las etiquetas de los años 40 y 50 de los vinos de Jerez. Pues tiene el famoso mural cerámico de los Gabrieles con los esqueletos bailando y tal, y toda una serie, el Quijote entero hecho en esqueletos, toda una serie de dibujos surrealistas, de dibujos. Tiene, no sé, uno de los dibujos políticos más brutales de la guerra, una especie de Franco heroico, además un dibujo que no se sabe si es, porque estaba en ese momento en el psiquiátrico, es decir, no sabemos si es elogio de Franco o hay verdaderamente un sentido crítico, porque es Franco con la bandera de España iluminada gloriosamente, pero sobre una montaña de cadáveres, sangre, ríos de sangre, pero el toque es heroico, el toque es como muy elogioso, ¿no? Quiero decir que hay todo unas líneas potentes, por lo cual con mucha naturalidad en cualquier contexto un trabajo como el tuyo estaría ahí en el museo. Pero hay otros. ¿Todos estos que has hablado están en el museo? Casi ninguno. Elio Gómez. Ese es el destino. Bueno, Elio Gómez y Martínez León están en el Reina Sofía. Ah, curiosamente. En un almacén. No, están. Ah. Están, Elio Gómez está. Tiene alguna pieza. Tiene Días de Ira, que realmente es de la fuente de un coleccionista de asturiano, el de los quesos, creo que le dicen. Pero bueno, y Martínez León tiene las carpetas estas serias de la guerra, ¿no? En fin, no está Joselito, que para mí es Joselito en el frente, es como el personaje clave. Pero bueno, después está toda esta otra generación, pues bueno, y hay otra genealogía, eso es una genealogía que yo veo en tu trabajo o que creo que la gente debería de atender para explicar la naturalidad de tu trabajo. Y en esta enciclopedia y en Dinero y en Clismon hay otra que es además un género muy particular, muy propio de un tipo de humor que, aunque tus referencias al cómic americano, a los clásicos de superhéroes, a Scrum hablan muchas veces, pero bueno, no son obvias. Hay toda una línea que es la línea de Ramón Gómez de la Serna y sus dibujos, absolutamente. Pero la línea de la miscelánea, vamos, los cuentos futuristas de Ramón, ¿no? Su crítica al progreso, los cuentos de ciencia, todo el rato me rezuman cuando repaso tu libro, ¿no? Y de ahí a la Codorniz, a los humoristas del 27, y las páginas estas de misceláneas de la Codorniz son, no sé si son una referencia directa, pero son primos directos, ¿no? Como el Javier Poncela. Poncela, Neville, todo ese humor. Pero es que incluso en la concepción de los dibujos, que de ahí sale una línea, yo siempre exagero mucho, seguramente me parecen que no es tan reconocida, por ejemplo, en la exposición que hice como comisario sobre el Tratado de Paz en San Sebastián, hice un gran esfuerzo porque estuvieran presentes muchos de estos artistas que he hablado, y por ejemplo, que estuviera presente Chumi Chume, que es un artista que empieza en la Codorniz, hermano Lobo después, y que me parece un artista increíble, sobre todo me parece increíble como pintor, como grafista, como humorista, y sus collages me parecen especialmente... Sí, eso dice el roto lo venera, claro. Chumi Chumi. Y el otro era el roto, ¿no? Con el cual, del cual tenía una sección de offs, primera puesta, y después le pedimos unos dibujos, y por varias razones lo traté a él mucho, porque también quien trabaja con él en la oficina y tal, es muy amiga mía, y le pedimos obras especiales y tal, y era muy curioso también, ya que sacas el tema del roto, y casi te doy la palabra sin hablar de Nazario, del cual también quería hablar, pero ya podemos volver después, ni hablar de Star, el Víbora, etc. Porque con el roto, por ejemplo, me pasaba una cosa... que también, no sé si tú tienes escondido también una pulsión pintora, no, para nada. Pero claro, con él me pasaba que, claro, me parecía increíble su trabajo como... Su trabajo como el roto, pero su trabajo como Andrés Rábago... Sí, sí, es el menos interesante, ¿no? Claro. Yo creo. Y es el que él tiene con más el orgullo. El que se empeñaba todo el rato en que yo tenía que ver a Andrés Rábago como... Sí, verdad, es curioso. Iba a su estudio... Me ponía a hablar con él de sí, sí, lo veo, Goya, tal, claro, sí, sí, esto es una... Pero digo, ya, pero si es que a mí qué más me da, si es que yo no distingo, a mí me interesa mucho esto y me parece que están súper bien pintados, las tintas chinas aquellas, ¿no? Y sin embargo, él tiene todavía el complejo del gran arte. Y por meter a Nazario, también con Nazario, ¿no? Es decir, que a mí me parece alucinante, y cuando dice vivir en Sevilla, metí bastantes dibujos desde el principio, y después con el trabajo de Ocaña he tenido con él mucha relación, pero claro, Nazario de pronto en un momento dado tiene que ser artista, es decir, es un problema que no digo que sea de Nazario, sino es un problema de nuestro, mío, quiero decir, del contexto que construimos, que es un contexto tan pobre que un artista tan bueno como Nazario no puede por su propia obra estar valorado y tiene que recurrir a las mayúsculas del pintor. Y al virtuosismo, ¿no? Porque a cierto virtuosismo, pero también porque sus amigos, la pandilla, Mariscal, el Barcelona, tal, todos triunfaban y tal. Y entonces él pensaba que tenía que dar el paso, pero es algo que está instalado en él. Es decir, me echa de su casa... cada vez que tenemos esta conversación, no acepta. Le tocas en el punto sensible. Claro, pero son tan buenos su trabajo como, como dibujante, que esa necesidad, que yo no es que me parezca ni bueno ni malo, sino que lo que me interesa es eso. Sí, sí. Pero él se quiere ponderar de otra manera. Todavía, ¿no? Como que está marcado esa diferencia entre el arte elevado, ¿no? O universalmente apreciable, y luego las cosillas estas que se publican en revistas y tal, ¿no? O sea, que se tiende a ver eso como de un nivel inferior, ¿no? Sí. Pero curiosamente, vamos, ya un poco con lo que has empezado tú, ¿no? Que es esto, yo no sé, ¿tú estudiaste Bellas Artes o algo así, yo similar? Estoy a punto de terminar Bellas Artes. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué te queda? ¿Perspectiva de cuarto? Quedamos del lado de quinto. No es una broma. Creo que que tengo el examen concertado, pero no sé. ¿Así o qué? El 14 de junio. Oye, el 14 de junio, pues ánimo, a las 9 de la mañana. A ver si esta vez puede ser. A ver si puede ser, hombre. Va a empezar a ser artista, ¿no? Claro, exactamente. Claro, según te den el diploma, la cosa empieza. Hoy mismo ha salido por ahí un currículum mío que estaba equivocado, decía licenciado. Digo, no, si todavía no. Con los pelos. No, casi licenciado, ¿no? Bueno, no, yo hice Bellas Artes y un poco también aquí me. En Madrid. No, bueno. Que es un poco igual de mala, más o menos, que la de aquí. Pero a mí me pasó un poco, yo era súper aficionado a los cómics, a la ilustración, me metí en Bellas Artes, me enredé en los discursos estos, con cantos de sirena de artísticos, de los cuales también aprendí un montón de cosas, sobre todo de compañeros y tal. Pero de repente me vi otra vez fuera, y por una cuestión muy meramente pragmática de dinero, económica, o sea, me vi otra vez dibujando tinta sobre papelillo, porque pintar al óleo es costosísimo, pero también había como una sospecha, por lo menos que yo había ido, que tiene mucho que ver con todo lo que has estado hablando, como de que había una ruptura, gracias Jale, había una ruptura entre la población y eso que se llamaba arte elevado, ¿no? Y yo en cambio veía que había resquicios donde esa ruptura entre expresar algo gráficamente y comunicarlo con la gente todavía era natural, no era impostada, no eran espacios con aspecto de quirófano en los que parece que nunca va a pasar nada, como mausoleos de la creatividad, ¿no? Y por ejemplo, yo encontré en el cómic un refugio, en los fanzines, en las autoediciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese fue un poco el motivo, primero recogiendo mi inclinación hacia el cómic por mi disfrute desde niño y todo esto, pero luego fue también como justamente buscar un poco un terreno de comunicación real, o que yo sintiera como real, en el que yo me sintiera cómodo. Y entonces, claro, te ves de repente recurriendo a toda una serie de referencias iconográficas que se asocian a la cultura de masas, a la baja cultura, etcétera, etcétera, pero que sin embargo en un momento dado pueden ser muy útiles porque te permiten una conexión real, muy directa con la gente. O sea, a mí eso de que la gente se gastara, cuando yo autoedité los primeros dineros, se gastara sus 3 euritos, lo comprara, se lo llevara a su casa, o sea, era algo que yo veía fluido y que no tenía que ver con de repente que te dieran una beca a plantar tu pedrada mental en el mausoleo, y que la gente fuera ahí, y ahí solo iba gente que ya estaba, digamos, dentro del circuito. Era un poco como una autorreferencialidad ahí total. Pero bueno, como tú aún no has acabado la carrera, tú todavía puedes ahora retomar ya desde un espíritu distinto cuando no acabe. Es súper, ¿eh? Porque vuelvo y no quiero tampoco abusar de chulería, pero vuelvo de la documenta de Kassel, de participar en Kassel, vuelvo el 14, vuelvo el 13 y el 14 me examino para ver si acabo la carrera. Un poco como. Y todo fue por casualidad, fui ya que no he estudiado en Bellas Artes de Sevilla, fui a por unas piedras que me hacían falta para una pieza, y entonces con un amigo, Luis Montiel, que es profesor allí, me dijo: pues aquí hay un almacén todavía de piedras que la gente. Y fui a por una piedra y en el bar empezamos a hablar y la gente de otro, de verdad. Digo, sí, me queda modelado de quinto. Y no, esto no puede ser. ¿Cómo te queda? Subimos a la secretaría, la secretaria se acordaba de mí. No, tú eres de los 80, tú te crees que te queda una, pero te quedan dos. Y yo, ¿cómo que me quedan dos? Sí, porque os cambiaste y como no veníais a clase, no os disteis cuenta que en cuarto se cambió el programa y una que era de cuarto pasó a tercero y la tenéis que haber recuperado. Afortunadamente la de Luis, que me ha dicho que en esa área no va a tener problema. Pero bueno, no, tengo que hacer un examen a las 4 de la tarde. De modelado. de modelado, no, modelado ya, modelado ya no existe. Ahora se llama composición, escultura y composición. Se da un trabajo o algo así. Pero bueno, es un... Lo de Bellas Artes aquí... O sea, yo acabé la carrera y no me he dedicado al arte, y tú te has dedicado al arte y me has acabado la carrera. También quizás también las posibilidades. Fue un poco porque empiezas a currar ya y la carrera... Sí, sí, es lo de menos. Fue un poco... Y aquí en Sevilla en aquella época era un poco una pesadilla y se complicó mucho también el año mío. Bueno, en realidad no me interesaba, para mí me costó mucho meterme, convencer a mis padres y esas cosas de hacer Bellas Artes. Y después yo me quería matar el primer año, yo no daba crédito que esto fuera... Lo pasé un poco mal, pero encontré a los amigos, a Fede Guzmán, a Paco Loma, que después dejó de trabajar, y gracias a ellos, seguimos, gracias a ellos y los bares, siguió la cosa... Sigue el arte, moderno, para adelante, ¿no? Pero también te quería volver al asunto desde otra perspectiva también, ¿no? Que también me gusta mucho de lo que has dicho, de lo del cómic, sobre todo de esa idea de la circulación. Porque yo creo que hay muchas veces, yo en fin, que no sé muy bien a qué me dedico, pero hay como una serie de pulsiones, ¿no? Cuando trabajas hay... los artistas tienen un tipo de pulsión especial. Yo, por ejemplo, saco novelas, pero yo no escribo, no tengo la pulsión de la escritura. Pero hay gente que tiene la pulsión de la escritura y escribe continuamente y tiene esa necesidad. Y ahí creo una cosa que tiene que ver con la ilustración, que tiene que ver con una forma de traducir el lenguaje y el mundo y pasarlo por ahí como una cosa que se establece por aprendizaje, por vicio, por lo que quieras. Y hay muchos artistas, en el otro lado, muchos artistas amigos y a los que admiro, igualmente como Chema Cobo o Curro González, por los dos artistas de generaciones distintas, que me gustan mucho, ¿no? Que tienen esa pulsión de la ilustración. Tienen esa pulsión. Sin embargo, están, incluso en los peores momentos, que son los de ahora, de los últimos años del mercado, en los que, en fin, el mercado está muy difícil. Y sin embargo no es que acabo de entender nunca por qué, teniendo esa pulsión de ilustración y esa facilidad y esa necesidad de unos mundos que por qué nunca han recurrido a la forma popular de la circulación, que es lo que más me interesa a mí. La circulación, la presencia, el dónde aparecen las cosas, y sin embargo siguen refugiados en el campo del arte con una cosa enfermiza, porque les gustaría tener esa presencia, ¿no? Les gustaría ser el roto, porque tienen esa capacidad de observar la realidad y traducirla en un dibujo. Sin embargo, algo los reprime y les impide. A mí, por ejemplo, el trabajo de Curro, que me gusta bastante y con el que me siento muy identificado, efectivamente yo veo que es como una pena que ese trabajo esté recluido en ese ámbito de los museos y las galerías, porque es que simplemente es un espacio que está menos frecuentado. O sea, es una cuestión así como básica, ¿no? Y que todavía en un momento como, no sé, de abundancia económica, como cuando empezaron, en el que había muchas galerías, vendían mucho, se podían permitir ser artistas y ahora pinto un cuadro, ahora tal, pero los últimos 10-15 años el pacatazo ha sido tremendo y no tienen para pagar para llegar a fin de mes. Y bueno, es una manera como otra cualquiera, pero ese giro, la perversión de la estructura económica del mercado, que hace que no te puedas mover de ese nicho en el que tú creces, porque si no se puede devaluar la obra, se puede... Y ahí... también es muy tentador. Yo justo hace poco he estado con un chaval más joven que está haciendo también un tipo de trabajo que a mí me parece súper sugerente, muy en la línea del cómic y de la ilustración, pero él se mueve en el ámbito del arte. Y yo también lo que entiendo es que es muy tentador, porque tú vas saltando de una beca a otra, de un premio a otro, tal, y en el fondo no es lo mismo que bregarte como un dibujante. Un ilustrador es un poco un mercenario también, o sea, a veces puedes hacer lo que te da la gana y otras veces te encargan ilustrar un libro de texto o X, o una ilustración de un tema que no te interesa. Lo de la libertad del artista, eso, bueno, lo cambia de mercenarios, no son unos mercenarios más caros. Ya, bueno, sí, vaya, sí, sí, no, sí, seguro que también se meterán y les dirán y tal, pero yo le decía a este chaval y digo, vamos a ver, tu trabajo en realidad debería de verlo la peña, es súper interesante lo que estás haciendo, pero yo entiendo que él se deja arrastrar por la comodidad, a lo mejor porque ahora él está arriba o medio arriba y todavía le merece la pena, sí, a lo mejor... Claro, pero a fondo, pues. Pero más allá de eso, está el asunto de, quitando ya esa comodidad o confort del mercado, que ya digo que son, que se convierten en camas de pincho, sí, sí. Está también la idea de la circulación y de la democratización, no sé si no es la palabra que más me gusta a mí, comunicación, pero sí la comunicación, la de que de pronto te pones en relación con un montón de gente por esa vía. Y eso es algo que eso es lo que ellos verdaderamente rechazan. Y sobre todo por una cosa que a mí me parece siempre me interesa mucho de maneras de hacer como la tuya, la necesidad de que no tiene que prestigiarse previamente la mirada, sino que la gente accede directamente a ese discurso. Y ellos cuando hablan, cuando digamos arrastran desde la alta cultura, por hablar de tópico, su trabajo a eso que llaman la ilustración, y que muchas veces a ellos cuando les dicen desde la crítica que son ilustradores se cabreaban y tal, cuando lo arrastran desde ahí, hacen ese gesto ya de democratización. Uh-huh. Y lo hacen precisamente buscando siempre la identificación directa, la comprensión inmediata, la lectura de otra manera. Y entonces me extraña que sin embargo no den el paso, es decir, realmente un instrumento político, eso es lo que para mí significa, claro, la política. Y en tu trabajo la política no es porque haya compromiso ideológico con causas ahí, sino por toda la manera en que la obra se... Claro, o sea, para mí eso era fundamental. Además, en concreto, yo tampoco me lo propuse, yo simplemente disfrutaba autoeditando cosas y dibujándose. Pero sí, desde luego, había un deseo de que aquello fuera... o sea, que aquello tuviera una transacción normal, o sea, que humana con la gente, o sea, que no fuera artificiosa, porque para mí con el arte muchas veces el problema es de contexto, no ya de lo que sea la pieza concreta. O sea, yo pongo el ejemplo de, tú ves una pieza en un sitio de estos, en un templo de estos del arte, X, una pieza más o menos conceptual, más o menos lo que sea, y no es exactamente lo mismo, no aunque sea el mismo artefacto, no es lo mismo que si tú esa tarde vas a casa de un colega que tiene la casa hecha unos zorros y de repente te dice, tío, pues he estado todo el fin de semana y no sé qué, y he hecho esto, ¿sabes? Es como el contexto cambia, y parece, o sea, que en principio diríamos, no, es objetivamente la obra la que marca su valor o su... pero no es verdad. O sea, bueno, y creo que esto sucede en general con muchas cosas de la vida, que me recuerdan una frase que decía Agustín García Calvo, ¿no? Que decía, el precio del bollo en el bollo lo cambia el bollo de gusto, o sea, no es lo mismo... ¿Sabes? Ver una cosa que de repente verla con un precio, ¿no? Ya empiezan a pasar cosas, ¿no? Pues con el arte en las galerías, en los museos, a mí me ha pasado. Por eso tengo una relación que, si bien me parece bien, no es de enemistad y eso, pero sí. Y luego, obviamente, cuando estás trabajando con un discurso, con unas reflexiones que pretenden, o sea, o que inevitablemente o inconscientemente tiene un compromiso con la gente, con el colectivo, pues lo natural es buscar una vía que lo haga accesible al colectivo, digamos, ¿no? O sea, que haya una interacción, ¿no? Y en ese sentido, aunque no sé exactamente bien, definí una vez esa burbuja, porque realmente... Cuando hablamos de la inflación en el campo de las inmobiliarias, en el campo del arte hay una burbuja similar. En el de los libros también, ahora ya digo. En el de los libros también, pero bueno, en el del arte es similar y todavía, y muchos siguen atrapados en esa misma burbuja y muchos se asfixian en esa burbuja. Como sé que vivías en Madrid y no sé bien, en fin, no te estudio curricularmente. No, muy bien, casi. Entonces, no sé si tal, pero no sé exactamente, igual me dice, no, si yo toda esa época estaba en Madrid, no. Pues claro, cuando también empecé a ver tu obra, todo este dinero a partir, hay una capacidad de expresión de un momento que no lo he visto tan claro como en ese trabajo tuyo, de la Sevilla de la Expo 92, ahora que estamos, creo, de cumpleaños, sí, la cultura del cumpleaños. Exactamente. Es decir, cómo el paisaje de tu, el fondo de tu trabajo es la monstruosidad de la isla de la Cartuja, con, es decir, que es casi un costumbrismo, quiero decir, pabellones cada uno de su padre y de su madre, donde se mezclan culturas, países, torres. Todo de una manera bastante frívola y guiada por lo económico. Pero bueno, eso que dices, por ejemplo, del costumbrismo, en cierto modo ha pasado con ese trabajo. A mí me sucede con lo que yo hacía en dinero, que yo qué sé, 17 años después de hacer eso, me parece que ya no sé si tiene sentido ese mismo trabajo. Afortunadamente se hizo en su momento, que a lo mejor sí tenía algún sentido, pero ahora, desde luego, como que también es un poco el motivo de, o sea, en este libro en concreto, por hablar del libro, ya que está aquí encima de la mesa, pero vamos, que sí es algo que, o sea, que a veces el humor o la creatividad y tal, como que va buscando estrategias, en concreto yo, para transmitir ciertas cosas de alguna manera, o sea, en la parte autoconsciente de eso. Y desde luego ha sucedido que unas viñetas que en aquel momento eran una hipérbole de ese momento de alucinación capitalista colectiva, a día de hoy empiezan a ser costumbrismo, efectivamente. Entonces, cuando la realidad se convierte en algo grotesco, claro, ¿qué sentido tiene la sátira, no? O sea, si la realidad es abiertamente satírica, ¿no? Pues la sátira es como tirar de la manta, ¿no? Y que se vea la... Pero si ya están todos los esqueletos al aire, bueno. No, no, y porque en tu... El humor tuyo, ¿no? Es casi como una especie de cariño por los monstruos. Total, ¿no? Entonces, bueno, hombre, hay que tener... Quiero decir que es como... Es casi mostrarlos y punto. Es decir, es como... hay algo como, no sé, lo veo así, ¿no? Es como, lo presentas como con mucha inocencia, efectivamente. A lo mejor pensabais que era otra cosa, pero esto es así. Es decir, el monstruo del 92, esta cosa es así. Sus contradicciones, sus miserias, aquí están. Las hemos hecho nosotros, ¿no? ¿Sabes? Hay algo como que no es... es decir, hay una especie de... hipertrofia que lo convierte muchas veces, pero siempre con en el tema principal del libro, que creo que es el progreso, ¿no? la devastación que supone el progreso, hay todo el rato una especie de es como un pequeño gesto en la presentación, ¿no? Pero no lo enfrenta, no es porque me parezca mal el discurso demagógico, que me parece muy bien, en muchos de los casos contra el progreso y el ataque visceral y tal, pero aquí hay como un gesto de presentación, ¿no? De ver las contradicciones. Yo soy uno de esos que está ahí, no soy un profeta de fuera que estoy hablando del fin del mundo, sino que soy uno de los que está ahí en esas viñetas. Sí, ¿no? Sí, a veces hay gente que se pone como a la defensiva porque, bueno, debe ser lo de que quien se pica ajos come, ¿no? Pero exactamente, o sea, mi intención desde luego siempre es de incluirme a mí mismo, o sea, porque siento que, porque verdaderamente es así, que es un problema colectivo que no hay... Y además, incluso si uno fuera puro y bueno y intachable, eso no le serviría de ningún tipo de regocijo, porque sería más bien para sentirse fatal, porque en el fondo estamos todos en el mismo barco, ¿no? O sea, que tiene mucho más sentido, y sobre todo de cara a acercar este tipo de pensamientos a la gente, creo que es mucho más útil una actitud parecida a la de Alcohólicos Anónimos, en la que nos ponemos todos en el sitio, que efectivamente la de alguien profético y con ínsulas de superioridad, ¿no? Porque que a veces podemos, o se incurre a veces en el pensamiento crítico, en caer en esa postura, ¿no? De la excesiva pureza. Y me parece que siempre, yo pienso muchas veces en términos estratégicos, y es lo que me... O sea, sí tengo unos objetivos que es que, tratar de reflexionar colectivamente, que es que suene una utopía a día de hoy, o tratar de crear colectivamente. A lo mejor reflexionar es demasiado abstracto, ¿no? Pero crear de otro modo, ¿no? Porque ese, a mí es un tema que me preocupa, no sé tú qué pensarás, pero el tema de la creación, o sea, de la imaginación, de la creatividad y de cómo está malgastada en su grandísimo porcentaje, ¿no? Ese potencial nuestro, ¿no? En la publicidad, en los medios, en la industria, claro, cultural, etcétera, ¿no? Incluso en el arte, en el gran arte, ¿no? A veces por el mero cuestión del contexto. Yo lo... Sí, lo bueno de tu trabajo es que hace ese ejercicio de transparencia en la que... Sí, porque a mí siempre con lo de la colaboración, yo he estado en grupo y trabajo muy colaborativamente, pero yo no creo que haya otra posibilidad que la creación colectiva. Es decir, cuando alguien está solo, no sé, por poner no sé qué caso maestro, Leopoldo María Panero en el manicomio escribiendo poemas para cagarse los muertos de España, es creación colectiva. Es decir, hay... se podría recurrir al, como lo hago muchas veces, al famoso General Intellect de Marx, pero esa idea de que nacemos y hay ya unos bienes comunes sociales que son parte de una riqueza colectiva y es sobre lo que trabajamos, y sobre lo que trabajamos no es nuestro, pues si lo que trabajamos no es nuestro, ¿cómo va a ser nuestro su resultado, ¿no? Entonces, el asunto muchas veces de la creación colectiva es que parecería que existe la posibilidad de una individual y de que el que se encierra solo haciendo es un genio o una especie de genio perdido, autónomo de sí. Y entonces a mí lo que me interesa siempre es que los procesos, ya sean individuales o colectivos o en procesos de producción, el famoso texto de Benjamin del autor como productor, para mí es clave. No hay otra posibilidad, creo, en el arte del tardocapitalismo que actuar como productor. Pero en esas claves, dejar siempre entrever o dejar claro que eso siempre es colectivo, que eso siempre lo cobre con el niño de Che y también con Dani de los Pónitas, que tienen todas estas discusiones. Sí, sí, imagino. Los GAE, autores y tal. Esos son otros asuntos. Otro asunto es cómo cobramos los huevos en la tienda. Sí, sí. Pero que el asunto es absolutamente colectivo, que el asunto es expropiable por ser colectivo, cualquiera lo puede tomar, es de todo. Eso es, obviamente, desde mi punto de vista, una cosa que tengo claro y que tengo claro en todas las fases de mi trabajo. Pero lo que me gusta del tuyo es que hay como transparencia todo el rato a eso, ¿no? Aunque sea simplemente por convocar a la gente, no digo ya a las masas, sino a mucha gente siempre en los dibujos, ¿no? Hay los eslóganes siempre los llevan como mucha gente, hay como la masa está muy retratada en tus viñetas, ¿no? Ahí, y con todo ese uso de la... Durante mucho tiempo para mí fue un campo de trabajo grande la cultura de la bomba, la cultura de la American Way of Life después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la bomba de fondo. Claro, la vuelta de Dios, que es la bomba atómica, que es lo más parecido al retorno de Dios al mundo. Y, sin embargo, la alegría de vivir. Para mí, películas como esta de ese momento que después en Indiana Jones creo que han sacado al principio citando esa película, pero ese momento donde había Miss y Bikini y las modelos sin ningún pudor se exhibían con las bombas atómicas en los festivales de Miss, en las que se celebraba la bomba como el gran progreso de la humanidad y la destrucción. El momento, incluso a la vez con el Holocausto, ¿no? En que todavía no existía el Holocausto y los propios judíos hacían cómics de chistes eróticos sobre los campos de concentración. Sí, había como una especie de... El terror todavía no se había convertido en un negocio, que eso también es otro asunto. Y todavía había como una celebración, una especie de... extraña alegría con el mundo destruido, ¿no? Porque todavía en esos momentos estaba el mundo destruido, decía, a lo mejor Kansas no, pero el resto, Europa, Japón, el sudeste asiático, el norte de África, estaba todo destruido, y sin embargo había toda esa relumbrón económico. Bueno, pero en el fondo esa combinación de mises y bombas atómicas es un poco tu trabajo. Sí, exactamente, se podría, mira, con esa misma imagen y ya me ahorraba todo lo demás. Pero no, pero que es quizá un poco el espíritu de los tiempos resumido en una imagen metafórica de hasta nuestros días, ¿no? Que lo que pasa es que yo ahora ya dudo que por más que sonrían las mises, eso implique que hay una alegría colectiva, ¿sabes? Vamos, me imagino que en esa época también había una alegría por acabar la guerra o por lo que sea, vamos, porque empezaba el mercado, la sociedad de consumo y eso parecía que era como un nuevo estímulo para alegrarse, o sea, es empezar a experimentar con algo que ahora ya sabemos a dónde conduce. Pero bueno, sí, o sea, en realidad acabas de... Es un poco el trabajo del humorista, ¿no? Hacer ese tipo de combinación. Porque yo quería llegar ahí, que es un momento ahí un poco... Es decir, una herramienta, pero que en tu caso tiene... Yo creo que lo salva la mucha densidad de elementos, de... En estos casos, con los textos, con toda esta información científica paródica, pero en la que hay mucha densidad, porque el problema que hay también de esa imagen es que es un poco la ausencia de terror. Uh-huh. Es decir, claro, el problema del terror es ese doble uso que tiene el terror, ¿no? Que por un lado le mete miedo a la gente, bueno, lo de Naomi Klein, que casi demuestra cómo el terror funciona para que las sociedades se hagan más consumistas y cómo lo que ha pasado en Manchester el otro día, ¿no? Que en medio del concierto de esta muchacha, donde pasa todo, no sé, es decir, que Buñuel lo podía haber metido en esos corredores del deseo como un accidente artístico casi, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues, bueno, es un gran drama, pero todo lo que se ve, ¿no? El kitsch británico este con la reina, con ese gorro naranja visitando a los... No sé, todo remite mucho a tu mundo, pero aquí no está el terror, es decir, no asustas a la gente. Bueno, que es otra vía, hay muchos artistas que son apocalípticos. Ya me gustaría a mí no asustar, pero vamos. ¿Sabes? Pero que no hay artistas apocalípticos, digo que no asusta como en plan de... Sí, no sé, yo ya, o sea, vamos, creo que es un reto, ¿eh? No para mí, sino para... Yo, o sea, yo pienso que a día de hoy toda creación artística que no vaya ya abiertamente o sutilmente dirigida o en la dirección de tratar de apuntar, de sugerir otro mundo, otra alternativa, o sea, de imaginar algo distinto al capitalismo, no sirve para nada. Algo así, yo llegaría a ser tan bestia. En ese sentido, por eso le dedico mucho tiempo a afrontar ese reto, que es cómo contar ciertas cosas que son de un fuerte impacto y que son un shock, porque suponen como cambiar muchos planteamientos nuestros, sin asustar, ni abrumar, ni sumir a la gente o al mínimo en la impotencia, ¿no? Eso es un poco... Bueno, aquí ya entramos... Estos son ya como las arenas profundas de la situación actual, ¿no? Del bloqueo psicológico, ¿no? Claro, porque es un camino que está pantanoso, donde es imposible... Si alguien tiene idea, al respecto... No, que es imposible librarte de contradicciones, sino solo tienes que buscar tu contradicción, intentar llevarla al máximo, ¿no? Pero a mí, digamos que me interesa, cuando digo lo del terror, que claro que sí hay una reflexión de fondo ahí, el mundo que presenta, pero no es el asusta vieja, es decir... No es este tipo de artista apocalíptico que te presenta un mundo negro con el que te choca, con el que intenta, que es un poco el que en muchos casos te lleva después o te lanza a un refugio consumista, a una especie de escapismo extraño, ¿no? Sí, como un regodeo, ¿no? O sea, digo, por parte del creador haciendo eso, que al final acaba generando efectivamente una obra demasiado eso, que te hace que quieras huir, básicamente. Pero que claro, no te deja ahí un resquicio para agarrarte. Ahí de esta forma se me estaban por poner en temas que tú entras muy a fondo, ahí el ecologismo, etcétera, no sé, ahora no sé por qué cuando estaba hablando de pronto se me ha venido una imagen que leí el otro día en un texto, creo que era de Pinker, de un científico que hablaba de, bueno, por un tema que es muy políticamente complejo y tal, pero en fin, no me importa entrar. Es decir, el tema, por ejemplo, del asunto del cambio climático, que está muy presente ahí, y que obviamente hay toda una discusión sobre si el cambio climático existe, no existe el cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, una discusión, no sé si... Bueno, quiero decir que hay un debate. No, porque hay una cosa que me parece alucinante, que me crea la reflexión de Pinker, que me parecía interesante, y que aunque tú no la hayas hecho, es esa contradicción o ese tintineo entre cosas lo que a mí me sutura muchas veces, me supura tus dibujos, ¿no? Y era un poco la soberbia que hay por parte de los humanos, la soberbia que hay por parte de los humanos de pensar que ellos son capaces de saber si está habiendo cambio climático o no. Es decir, que ellos son capaces de saber que tienen las herramientas suficientes para controlar y medir cuáles son los cambios que se están produciendo en la naturaleza. Entonces, poner que, bien, cuál es la posición del pensamiento científico o ético en ese caso. Es decir, bueno, hay cambio climático, no es un problema de que haya cambio climático o no, pues se me ocurren mil maneras para estar en el mismo frente. Pero, ¿cómo puede uno defender que hay cambio climático tan rotundamente sin manifestar que hay una soberbia de control de lo que pasa en el mundo? Es decir, de pronto sabemos todo lo que pasa en el mundo, somos capaces... Bueno, en realidad lo que hay son una serie de indicios que se van sumando y apuntan en una dirección. Efectivamente, ni siquiera los científicos pueden anticiparse a los escenarios que implica. O sea, si se sabe que hay una emisión enorme de dióxido de carbono en la atmósfera y que ya alcanza cotas que, como se miden históricamente, se datan en las eras geológicas, se sabe que es algo que no sucede desde hace mucho tiempo. Sí, no, hay muchos datos para... O sea, efectivamente, hay gente que dice, no, ¿y qué pasa? Entonces se derriten los polos, entonces hay una inmensa cantidad de agua fría que ahora desajusta todos los ciclos y las mareas, las corrientes del Golfo, el Niño, no sé qué, ahora ¿qué pasa eso? ¿Eso enfría, eso calienta, eso...? Bueno, lo que sí, yo creo, donde sí hay un acuerdo bastante, es en que hay un proceso que no es el normal observado los últimos millones de años en la Tierra, que parece ser que está motivado por esa emisión brutal al quemar todo el petróleo, el carbón y tal, y lo que no se sabe es qué tipo de inercias. Tú piensas que hasta los años 60 no se llega a formular, digamos, una teoría global de la Tierra, o sea, de la Tierra como una especie de gigantesco organismo vivo, que es así, porque la Tierra es toda una serie de elementos en permanente fluctuación y dentro de los cuales la propia vida, la vegetación y los animales también están modelando, igual que el agua, el viento, etcétera. Entonces, eso que ha estado, que ha sufrido muchísimos cambios a lo largo, ya sea por sus propias inercias internas, ya sea porque han caído asteroides o lo que sea, eso que durante, por lo menos en lo que ha sido el desarrollo del Homo sapiens, en los últimos 1 millón, 2 millones, 6 millones de años, ha habido como de repente un periodo estable con algunas pequeñas glaciaciones, etcétera, de repente ahora es como que se inicia, es simplemente como un experimento. Venga, vamos a lanzar todo esto a la atmósfera y a ver qué pasa. Y entonces parece ser que algo está pasando, ¿no? Ahora, efectivamente, ni ellos mismos, ya sería una cuestión de adivinación. el anticiparse a lo que puede pasar. No quería yo entrar en los asuntos profundos del cambio, bueno, cambio climático, quiero decir que en el sentido de que el cambio climático siempre lo ha habido. Bueno, es una obviedad que hay cambio climático, porque siempre ha habido cambio climático. La Tierra está fluctuando permanentemente. El asunto será que ahora el cambio climático parece que puede acabar con la vida biológica que conocemos hoy día. Pero el cambio climático, exacto, obviamente, sí. Si era un cuerpo vivo, todo el ecosistema. Pero a mí lo que me interesaba es ese punto de soberbia que hay en el diagnóstico, que tiene mucho que ver con la aparición de Dios, que aparece muchas veces en tu... Uh-huh. El dios con la barba blanca, que también es el supercientífico loco o el super empresario que controla. Sí, sí. Esa cosa que yo muchas veces hay en los discursos totales, incluso en los progresistas, que uno defiende, que es el de el conocimiento absoluto del mundo, uh-huh, y que tú caricaturizas todo. Sí, sí, siempre, no, ¿no? Y que la propia idea de la enciclopedia, que a mí me parece muy bien el planteamiento de plantearlo como enciclopedia, ella la principal crítica a la ilustración, uh-huh, que es a la ilustración, no a la ilustración, sí, del sí, cómic, sí, sino al pensamiento ilustrado. Sí, es un chiste, sí, a propósito. Sí, sí, muy bien, te ha quedado. Pero es esa cosa de ese conocimiento absoluto del mundo, ese es el problema. Sí, el problema, sí, no, es... Y de hecho es un tema que yo trato. Lo que pasa en concreto, el cambio climático es interesante, porque justamente ha sido una cosa que ha costado mucho y ha habido que luchar contra la comunidad científica, porque no se ha esgrimido desde el principio, no ha sido un tema que ha interesado a la comunidad científica, justamente porque la comunidad científica está en cierto modo secuestrada por otro tipo de intereses, ¿no?, más mercantiles. Entonces ha sido justamente desde una minoría, creo yo, más cabal de los científicos, que está muy vinculada a la ecología, al estudio de la teoría de sistemas, etcétera, desde donde se ha empezado a decir, oye, a dar un grito de atención, y ha sido a raíz de eso que esa comunidad científica, de la que yo en muchos niveles tengo cierta desconfianza y me parece que representa eso que dices tú, digamos, ha tenido que ir aceptando un poco a regañadientes esto. Bueno, digamos que haya sido sobre todo no la comunidad científica, sino la lectura política de los datos. Bueno, exactamente, pero porque es que está muy ligado. Es que claro, porque en realidad no hay ningún tipo de... Más allá de lo del sobrino, del primo, el primo de Rajoy. Más allá de eso, no hay un debate real. Están los datos, hay una interpretación de los datos y una interpretación política de los datos que pueden hablar del gran discurso del cambio climático, pero también sin necesidad de ese gran discurso del cambio climático, que a mí me parece estupendo, excepto cuando se convierte en una susta vieja, uh-huh, cuando vuelve la idea del terror, que sí, era un sí, poco ese es el problema, porque lo sacaba, ¿no? Uh-huh. Porque claro, por supuesto, lo de construir el mundo, que era a donde quería llegar, construir el mundo que queremos, tiene que ver con otras cosas. No necesitamos el gran dibujo completo del mundo futuro para ver qué, es decir, para luchar contra a donde nos conduce irremediablemente el progreso, que decía Benjamin, es decir, para decir que al contrario de lo que pensaba Marx, por ponernos con los buenos y no con los malos, no es una locomotora en marcha la revolución, sino que lo que hay que empezar es echar el freno al tren, sí, sí. Para ese momento no hace falta que tengamos, pues, como digamos, toda la razón teológica, uh-huh, sí, sino sí, sí, que en el propio modo de vida, en el propio vivir que trasluce muchas veces tu dibujo, uh-huh, es ahí donde está. Bueno, lo curioso es que Benjamin se anticipa, digamos, en el sentido a las teorías decrecientistas, que son un poco antesala de ya de la gente que ya se ve venir esto del cambio climático, ¿sabes? O sea que efectivamente yo entiendo que lo que pasa es que esto es un poco como un telón de fondo que ahora empieza a existir, todavía un poco fantasmagórico y asustaviejas, pero que bueno, que probablemente en las próximas décadas empieza a ser una cosa física, que se va a encarnar en nuestro día a día. No, y yo no más, digo, ¿cómo? Más de lo que se encarna. Más ya, todavía, exactamente, claro. Ya se encarna, luego se encarnará más. En concreto, además, España está en un lugar que no es, digamos, de lo más recomendable. Sevilla tampoco. O sea que es como para pensar en ello, pero vamos, es que yo soy el primero que desearía fervientemente que todos los científicos estuvieran equivocados. En ese sentido, ¿eh? O sea, quiero decir que no soy nada apocalíptico en el regodeo del apocalipsis. Bueno, ahí es donde en fin, ahí sí que yo personalmente pienso que todos los científicos están equivocados. Ah, bueno. Quiero decir que pienso que el problema que tiene que ver con los datos y tal, pero bueno, no sé si nos comen el asunto, pero en hay general... Hay científicos en la sala, cuidado. No, quiero decir que el asunto es que el problema de los datos científicos es que necesitan una lectura que en ese momento tiene que ser política, porque la extinción de la raza humana no es ninguna cosa que sea valorable desde el punto de vista científico, sino como un hecho. Sí, sí, es un mero. Entonces, yo lo que no quiero es esa extinción de la raza humana. Por lo que digo es que todo ese tipo de fenómenos, el tipo, si es un cuerpo vivo y está en transformaciones, pues efectivamente, se irán al catapum. Es decir, yo sospecho mucho que también es algo que en tus dibujos te salen y que a mí me encanta y seguro que es por otras vías, la hibridación de la naturaleza y la cultura, todo el rato esos líos de naturaleza, fábrica y tal, y yo soy de los que en fin, como ateo, no, ni ateo, no sé, como que nunca me he hecho la pregunta sobre Dios ni nada que se le parezca, en realidad no veo la diferencia que hay entre un árbol y una chimenea de una fábrica. La veo, es decir, la veo la diferencia como la que hay entre una concha y un caracol. Las veo la diferencia, pero no es una diferencia que me abrume así como... Sí, sí, no, y de hecho, ahora a veces en entrevistas y tal, la gente me dice, no, es que claro, eso es lo que estamos haciendo al planeta. Y claro, yo digo, ¿cómo al planeta? O sea, al planeta le da igual, o sea, nosotros somos parte del planeta, yo estoy de acuerdo en eso contigo, o sea, somos parte de esos flujos, o sea, somos parte de esos ciclos, somos unos seres dotados de conciencia que entonces han sido capaces de hacer más cosas con sus manos que los chimpancés o que los orangutanes. Pero vamos, somos eso, claro, ahí la gente vive en una fantasía como, bueno, está la naturaleza, está el planeta y luego estamos nosotros. Como claro, vivimos en ambientes que son las ciudades, que son sitios estancos, en los que tú realmente no tienes una percepción, ya no, ni vemos las estrellas, es decir, vivimos como en esas... tendemos a vivir casi como en las proyecciones de la ciencia ficción, como en esas ciudades... En otros planetas, como con una burbuja de cristal, ¿no? que mantiene la atmósfera, o sea, tenemos esa fantasía, ¿no? No, y efectivamente es verdad, o sea, no somos parte de ese mega organismo brutal, y en ese sentido sí, o sea, no, es muy arrogante escindirnos y creernos algo distinto de todo eso. Y en este es, en fin, había otra cosa que quería, no sé, como que ya llevamos un rato y pasamos a charlar con quien quiera, pero bueno, antes de acabar había otra pequeña fricción, es decir, que no sé, que yo la leo de una manera y seguramente tú la dibujas de otra. A ver. Pero como es creación colectiva, claro, no hay claro. sujeto ni subjetividad volcada. Y antes has hablado además de Agustín García Calvo, ¿no? El maestro Agustín, y has hablado todo el rato de la posibilidad de imaginar el futuro, y que es también otro asunto que desde luego en mi generación lo llevó muy muy a rajatabla, el pensar sobre ese asunto que significa realmente el futuro como la encarnación de todo lo que sea el espectáculo. Es decir, imaginar, aunque sea en sociedades, aunque sea de una forma utópica, ¿no? Si es posible la utopía o no. El proyecto este de Tratado de Paz empezaba, que comenzaría en San Sebastián el año pasado, empezaba justo en el 1516 con la publicación de Utopía de Moro, por todo lo que implicaba en la publicación de Utopía de Moro no la utopía del futuro, sino el descubrimiento del continente americano, bueno, el comienzo de la colonización de América, y el fin del conflicto con los árabes. Lo que eso significaba de construir políticamente otro espacio para el cristianismo, que eran las intenciones de Moro, ¿no? Pero esa idea del futuro que tú has hablado, por otro lado, susto me da. Sí, sí, sí. Pensar, sí, sí. Por eso la... Sí, Agustín siempre hablaba, ¿no?, de que el futuro era la muerte, ¿no? Claro, que el futuro, es decir, que te lo presente. Claro, el sarcasmo con el que tú entras en el capítulo de futuro es muy obvio, uh-huh, porque es el futuro de los futuribles, de los futuristas, de la tele, de la falsificación del mundo, ¿no? El futuro, uh-huh, del espectáculo. Pero aún así, no nos importa mucho entrar en la contradicción de intentar, me acuerdo con Agustín que era duro de pelar, que te echaba una bronca ya, la tercera dura, titubeante y... Sí, sí. Y si no te lo había echado antes, Isabel, bueno, pero sí que hay ahí todo el rato como... ¿Qué hacemos? ¿Cómo imaginar cualquier posibilidad de un futuro otro? Si sabemos que ahí se esconde ya casi el veneno del progreso y de las maneras que tiene el capital de colonizar los nuevos territorios, de colonizar lo desconocido, como un trabajo que yo creo que tú haces y que yo creo que es básico en la actividad del artista, que es penetrar en zonas ignotas, en zonas desconocidas. ¿Cómo entrar, como decía Chomsky, cómo hacer un informe sobre la selva de Vietnam, del sudeste asiático, que no sirvan para los fabricantes de napalm, uh-huh, para encontrar un efolicante mejor para destruir esa misma selva? Entonces, ¿cómo...? Sí, sí, eso es complicado, y en el fondo el futuro es como una especie de señuelo o de figura un poco simbólica, que en el fondo lo que se está refiriendo es cómo nos imaginamos este momento y este de manera distinta. O sea, y tiene más que ver con lo que dice Zizek de que la utopía es, digamos, es ya una cuestión de supervivencia. O sea, no va a ser un constructo, sino simplemente cómo empecemos a afrontar una serie de problemáticas que van llegando o que ya están aquí, y en cómo actúas ya estás... ¿Sabes? Una construcción no ideológica, sino pragmática o algo así. Y ahí lo que yo hago en ese capítulo del futuro, que obviamente tiene la ironía... Todo el libro, porque el del pasado... Sí, en el fondo son todo, porque en el futuro utilizo conceptos como la esperanza, la sabiduría, la conciencia, que no son del futuro, son de la humanidad, ya está. Lo que simplemente yo arbitrariamente un poco he separado estos capacidades o paradigmas de nuestra mente de tal modo que tenga que sirva como una especie de relato sugerente. Y en ese sentido sí, a lo mejor a lo que... Por eso hablo de mirar hacia el pasado para ver el futuro, pero porque a lo mejor es que el futuro tiene más que ver con muchas cosas del pasado, ¿no? O sea, como entendernos. Es como si fuera un trauma psicológico social. Entonces habría que hacer eso por una Alcohólicos Anónimos, una especie de terapia brutal, ¿no? Para desandar, a lo mejor, para resolver traumas de la infancia, algo así, ¿no? Porque arrastramos una serie de inercias antropológicas que nos encadenan, ¿no? Claro, en tu trabajo hay toda una escenografía que te permite enunciar el futuro sin peligro. Uh-huh. Es decir, porque hay ya como una especie de... De cautela, ¿no? Y de condición irónica, pero en realidad veo que no. Veo que se te escapa cierto adanismo. Sí, sí. Soy un ingenuo en el fondo. Amor, no sé. Sí, amor. Sí, sí. El amor, fíjate. Ya tenía que todo, pero lo vi que estaba saliendo todo y llega el amor y. No, joder, me cago en la... No, hay una. Sí, hay algo ahí que sale. Yo muchas veces siempre hago la pregunta de que cómo es la modernidad, precisamente en 1516 que sale Utopía, en esos años antes, se inventan. Hay una serie de invenciones culturales que desde mi punto de vista están súper interconectadas, relacionadas entre ellas. Se producen además todas entre el norte de Italia, Cataluña, el sur de Francia y en una zona de Bon Vivir. Y aparece por un lado esta cosa que hoy seguimos pensando que es el arte, unas formas de hacer, unos modos de hacer plásticos, digamos, estéticos, que finalmente son el arte. Hasta ese momento había muchos haceres formales, pero nada que se pareciera a lo que hoy día seguimos entendiendo por arte. Por otro lado, el dinero, es decir, el dinero como el capital financiero, es decir, no el dinero como acuñar una moneda de intercambio, sino la posibilidad de darle una plusvalía a esos valores, el papel primero, el billete, y el amor cortés, que aunque parezca mentira, hasta ese momento no existía una cosa que fuera así como, bueno, los griegos, los romanos tenían totalmente diferenciado que era todo lo del amor con la familia tal, y ese amor tampoco se correspondía a la construcción del amor cortés y después todas las consecuencias que eso ha tenido con el amor romántico, etcétera. Yo creo que están súper interrelacionados, y entonces me temo que el dinero, el amor y el arte puede ser. Nuestros amigos y nuestros enemigos. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo salimos de ahí? Porque estamos hechos de eso. Claro, porque eso es lo que... Ese es el atomito que se mueve en tu... Muchas veces veo que se mueve, por lo menos desde dinero, ¿no? Que a mí... porque aunque era una herramienta sarcástica con la que tú entraste, con la idea esa del dinero y tal, pero en el fondo hacía sacar todo eso de que somos dinero. Claro, yo podría prescindir del dinero y del arte, por lo menos de lo que se entiende ahora como arte y que durante toda la historia no se ha entendido así. El amor cortés podría ser también, pero sí hay una cosa más esencial, que es la empatía, y que yo creo que sí es la sustancia fundamental que mantenía juntos a los primeros grupos de homínidos. Y de hecho todavía los grandes primates tienen esos valores de empatía de un modo bestial, ¿no? Y ahí incluso se puede dar esa empatía entre nosotros y estos grandes primates, o la gente con sus perros. O sea, hay una... Es complicado porque la empatía de los grandes simios... muy complicado, porque la empatía de los grandes simios es la que hace que un gorila mate a otro gorila, cosa que no pasa normalmente en animales inferiores. Es decir, hay una relación, la empatía compleja, no compleja. Siempre que se habla de la empatía se habla como en el sentido, sí, pero el vínculo es muy peligroso, ¿no? Porque No sé si hay que quedarse. Quiero decir que el problema es que lo que hay que saber es que, en todo caso, no hay una herramienta que nos va a salvar, sino es la gestión de ello. Es decir, el asunto es que no te voy a dar esto y con esto, uy, esta pastillita ya. Sino que una vez tómate media pastilla y otras veces saber todo el rato usar la herramienta es clave. Y la violencia... Es decir, la empatía, hay tanta violencia como amor, por decirlo de alguna forma. Y lo que hay que saber exactamente no es la clave. ¿Sabes? Cuando se te vienen, hay que ser empático y se convierte en una pesadilla en la comunidad. hay distopías de Harley que son eso, ¿no? Todos son tan empáticos que se convierte en... Sí, es abominable. Eso pasa en Estados Unidos, claro, de hecho, que es una empatía impostada que lo hace realmente pesadillesco. Manuel Delgado siempre proclama que la empatía es la pesadilla, que él vive en una ciudad por no tener necesidad de tener empatía con sus vecinos. Y con otros sí que la tiene, pero no con todo el mundo, no es necesaria. Bueno, también hay quien dice que los seres humanos estamos preparados como especie antropológicamente para relacionarnos con 100 o 200 personas. En donde la empatía tiene un sentido. Que un amigo dice, y te juro que es verdad, que solo somos 100 en el mundo y nos conocemos todos. Y cuando estábamos antes contigo, ¿verdad? Y los demás son finales. Todos los que han llegado, todos nos conocíamos. Sí, eso sí, eso sí. Bueno, yo creo que ya... Si quiere alguien aportar algo a este galimatías, estamos encantados. Y si no, pues... nos dedicamos a los botellines, o sea, y a, bueno, empatizar. Y a empatizar, es saber que quiera, que no al quiera. Baile, al baile, al baile. Ahora hay baile. Y ahora estáis comentando el tema del futuro, si el futuro no es futuro. Y tú decías un poco que si el futuro es pesimista, ¿no? Entonces, por las cosas que comentabas en la entrevista y cosas que han salido ahora, me gustaría saber un poco como qué idea tienes de cómo vinculas toda esa la gran aventura como muy masculina, no muy europea, con los problemas que estáis comentando ahora con el patriarcado, ¿no? Como que son las cosas que... Bueno, yo ahí a bordo hay un epígrafe del patriarcado en el que en realidad la gran aventura podemos decir que empieza con la especie, como hace 200.000 años. El patriarcado no lo sabemos porque eso nos lo data el carbono 14, pero se sospecha que es algo que surge en el neolítico, es decir, que a lo mejor estamos hablando de 8.000 años de una historia de 200.000, con lo cual estamos hablando de un 5%, digamos, de lo que sería el periplo del Homo sapiens o algo así, con lo cual podemos pensar que es un que en algún momento dado se da ese viraje antropológico ligado al comienzo de las civilizaciones, a los mitos de los primeros guerreros que sustituyen a la diosa naturaleza, etcétera. Todo esto es una entelequia, obviamente, pero yo creo que es interesante ese pensamiento porque nos permite imaginarnos que podríamos de algún modo modificarlo, aunque no sé si estas modificaciones están a nuestro alcance o son algo que nos sucede por otras cosas, como sucedió ese cambio en el neolítico. Lo que sí digo es que hay toda una serie de valores que desde aquel entonces se le conceden a la mujer y otros al hombre, y los valores del hombre son los que han regido esto que se llama la historia. Y está claro que son unos valores nefastos para la vida. Entonces, ahí es donde creo que a día de hoy en el ecofeminismo, es sin ánimo de generar una ideología, es el sitio donde se está un poco haciendo una explicación más razonable, más sensible, más sensata aparentemente de cómo han sido las cosas y cómo pueden ser. Y en ese sentido es tan obvio como ahora vivimos en un modelo que lo que pone en el centro es una especie de tótem abstracto, que es la mercancía y el crecimiento, el progreso, todas estas cosas que hablamos, y que no nos aportan nada, digamos, o sea, son más palos en la rueda que otra cosa. Pero si fuéramos capaces de liberar ese espacio central y colocar en su lugar la vida, o sea, el cuidado por la vida, ya sea la vida humana o la vida terrestre en general, el equilibrio de las cosas, pues seguramente nos iría todo mucho mejor. O sea, que en el sentido de que si hay un porvenir, no lo llamémoslo futuro por no tal, pero una prolongación de esto que somos, va a tener que ser según esas pautas, si no, no lo va a ser. O sea, no va a poder seguir siendo a base de competir, individualismo, quemar combustibles fósiles, etcétera. Eso no, eso ya ha tocado a su fin. O sea, por lo menos si queremos imaginar algo que podríamos tacharlo también de visión progresista, pero como de algo bueno que vaya después de esto. Y luego ya esto al final va a ser una cosa orgánica, o sea, va a ser lo que sea. Sobre todo va a compensar, ¿no? ¿Cómo va a compensar? Como mínimo va a compensar la presencia de los otros. No, obviamente. Simplemente con que el desarrollo sea políticamente como una respuesta a ese otro discurso. Es decir, no es ya ni tan siquiera no hay ni que ponderar si está eso bien o mal, o eso es capaz de ser una herramienta futura, sino simplemente para contrarrestar. Sí. Bueno, es lo del freno. O sea, claro. Si el freno, pues el combate, la violencia, la competitividad no es frenar, es lo contrario, es el espasmo y la embestida, ¿no? Entonces, en ese sentido lo digo yo, pero vamos, no lo digo yo, sino lo llevan diciendo muchas mujeres y muchos hombres hace ya mucho. O sea, tú dices como el proceso por el cual yo, pues por amistades, muchas amistades, sobre todo de amigas, lecturas. Luego, de hace unos años, estoy en Ecologista en Acción y Ecologista en Acción, digamos, yo creo que es una fuente de irradiación de todas estas ideas, gente como Yayo Herrero, como, bueno, pues, entonces, bueno, Ramón Fernández Durán, Jorge Reisman, etc. Entonces, bueno, pues simplemente de eso, de interactuar con él y ver que al final son cuestiones de que caen por su propio peso un poco, ¿no? Que realmente ahí es donde encuentra a Amaya Pérez Orozco, que es una economista, de repente habla de un replanteamiento de la economía poniendo los cuidados, la vida en el centro, y es que obviamente es lo más razonable que hay. Todos los economistas que hay hablando en los periódicos, comentando las cosas, no aportan nada, ¿no? Pues no sé si queréis, ya lo dejamos. Y antes de eso, pues yo quería agradecer a Pedro por haberse atrevido ahí a venir aquí a charlar un rato, que ha sido bastante guay, y al Espacio Abierto, Julio, Jalima, Vero, etcétera. y a Luis de La Fuga por estar con los libros, y nada, que, y bueno, y ahora en breve, Rubén y Espe tienen un proyecto que se llama Antropolux, que es súper alucinante, musical, y bueno, va a haber unas proyecciones y Rubén va a pinchar música que, bueno, a lo mejor él os lo explica, pero si no, yo os comento que se trata de un proyecto en el cual él va mezclando diferentes loops de muchos discos de vinilo de música popular de todo el mundo, y las va ensamblando en piezas musicales que por lo general son bastante alucinantes y tienen mucho sentido. Y nada, así que pues esperemos que lo disfrutemos. Ah, y Manu, ¿no? Pero bueno. Bueno, que más, muchas gracias por haber venido.